Hola, somos Limousine y aquí comienza Escuchas Privadas. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Condensar en una hora aproximadamente algunas de las canciones que más nos han emocionado o influido para decidirnos a aprender a tocar un instrumento y montar una banda. Esta canción que acaba de sonar es la maravillosa God Only Knows del no menos fantástico grupo Beach Boys, y bueno, suele estar entre las mejores canciones de la historia dentro del disco Pet Sound, que también está suele incluirse entre los mejores discos de la historia, aunque aquí a mi lado tengo a Javi, que toca la mandolina en Limousine, que no está de acuerdo en esa afirmación. No es que no esté de acuerdo con tu afirmación, simplemente creo que es un disco que está sobrevalorado, que me gusta más, por ejemplo, el Revolver de los Beatles. Creo que este disco va un poco a remolque de lo que los Beatles hacían, y simplemente eso, creo que está sobrevalorado. ¿No, Paco? Bueno, yo me pongo una postura intermedia, porque yo creo que tanto uno como otro pueden ser catalogados como grandes obras maestras de la música pop. Y yo quizás, por ejemplo, en relación a los Beatles, pues me iría un poquito más adelante, ¿no? Porque yo soy más del Sargento Pepper o incluso del Magical Mystery Tour. Me parecen dos discos que abren una puerta también a un periodo que a mí me gusta mucho, que es el de la psicodelia. Sí, pero que normalmente Paul McCartney en toda la entrevista y todo eso suele decir que él, cuando estuvo en la sesión de grabación del Pet Sounds, que le cambió totalmente digamos su forma de ver la música, de estar en un estudio, de probar cosas, de incluso meter instrumentos que no eran normalmente habituales en un grupo de música pop. Y en ese aspecto quiero defender el digamos el adelanto de Brian Wilson, que desgraciadamente después pues sufrió las consecuencias de las drogas y se vino muy abajo, pero que ese disco para mí, vamos, puede estar a la altura, que yo soy un gran defensor de los Beatles, puede estar a la altura del mejor disco de los Beatles. Yo creo que ese disco no solo está a la altura, sino que es inspiración de los Beatles. cosa que sirvió de inspiración. Yo sé que Brian Wilson, bueno, él siempre ha reivindicado y siempre se ha cabreado mucho porque él siempre ha pensado que los Beatles lo han copiado un poco. Recuerdo cuando él paró el Smile, o sea, el Smile lo paró porque sacaron los Beatles, creo que fue el Sgt. Pepper, ¿no? Sgt. Pepper, tras una visita unos meses antes de Paul McCartney al estudio en Los Ángeles de Brian Wilson. Entonces se cabreó. Otra teoría. Bueno, ya salió el defensor de los Beatles. Que cuando estaban grabando el disco de los Beach Boys, aparece Paul McCartney y en su visita dice: ah, vosotros estáis haciendo esto, que suena a Revolver. Y llega y se pone a tocar una canción: pues nosotros vamos por aquí. Pum, y suena a Sgt. Pepper. Y dice Brian Wilson: Dios, esto es que va 3 kilómetros por delante mía. Yo, mira, Javi, yo, o sea, cada uno tiene su teoría, pero yo oigo más el estilo de los Beach Boys más coherente, más. O sea, la progresión. No, el disco. Pet Sound. El Pet Sound lo veo mucho más acorde con lo que habían hecho antes que lo que habían hecho antes los Beatles con el Sgt. Pepper. O sea, con el Sgt. Pepper sí que hay un cambio en el estilo de los Beatles, misterioso. Ahí está. Un cambio misterioso. Claro, un cambio misterioso que no sabe por qué viene. Dice mucho que porque visitó a señor Wilson. No, lo dejamos en tabla, ¿no? Bueno, que creo que yo iba ganando, pero bueno, en fin. ¿Qué le toca ahora? Creo que Javi quería poner una canción. Sí, yo traía una canción de Neil Young. La razón para escogerla, de entre las 1500 canciones que me hubiera gustado poner en el programa, es simplemente por, primero, la influencia que Neil Young ha podido tener en la música que yo hago, la que yo escucho y el aporte que me gusta la Limousine en ese sonido del banjo. Y bueno, Old Man del Harvard, pues creo que es identificativa de ese estilo. Adelante. I want look in my eyes and you can tell that's true. auténtico, auténtico Neil Young en estado puro. Es impresionante el disco desde el principio hasta el final. Sonido de Nashville, es impresionante. Para mí es el mejor disco si tuviera que elegir alguno de Neil Young. Sé que vosotros no estáis de acuerdo conmigo, que os gusta más a lo mejor la parte más guitarrera, a lo mejor de... No, me parece que en el Young tiene tanta vertiente y casi todas son tan buenas que, no sé, escuchando esta canción me he dado cuenta que la cantidad de artistas que hoy en día han mamado tanto de Neil Young, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Sufjan Stevens o... Limousine. Bueno, el Limousine no suena tanto, quizás nuestro amigo Pedro Cantú, Don Jubilee. No, sí, yo creo que ha mamado mucho más el Limousine de... Es que a mí me hace gracia porque, por ejemplo, cuando al principio del primer disco la gente decía, por ejemplo, se parece a Flaming Lips y demás, que es cierto, ¿no? Que sí, poco sí que hemos... Pues la voz, yo creo que, por ejemplo, Manolo cuando cantaba era más parecida, le he escuchado mucho más, o había escuchado mucho más a Neil Young que al tío de los Flaming Lips, ¿no? Y yo creo que su voz, si alguien quería imitar o alguien se quería parecer, era más a Neil Young. Lo que pasa es que, bueno, ese tipo de voz también se puede parecer a la otra, con las teclas y demás. Pero yo no sé si le gustaba imitarlo o no, pero disfrutamos el año que hicimos este homenaje a Neil Young en la comuna, en Navidades, como nos gusta todos los años juntarnos y hacer ese tipo de conciertos. El año de Neil Young lo disfrutamos de manera especial, ¿no? A mí me ayudó también mucho ¿Cuántas canciones tocamos? 35, tocamos lo menos 20 o 30 canciones. No estuvo mal. ¿Con cuál fue la que terminamos? Que tocamos todos, cantamos todos juntos. Over and over again. De verdad. En plan, we are the world. Yo me gustan las dos vertientes de Neil Young. A mí es quizás lo que hace que para mí Neil Young sea un artista increíble. Y es que tiene esas dos vertientes, ¿no? La vertiente más tranquilita, más americana, más vaquera, y luego la vertiente más guitarrera. Y la verdad es que las dos alcanzan unos niveles impresionantes, ¿no? Quizá por buscar un grupo más próximo, que también me gustan las dos vertientes, aunque no lo conocemos todos al mismo nivel, pero por ejemplo a mí Yo la tengo es otro grupo que me gusta mucho porque sabe mezclar mucho la vertiente tranquila con la vertiente más, digamos, más indie, ¿no? Pero es que lo hacen las dos cosas muy bien. O sea, que no es que no me guste y más. Y no solo que la hagan las dos cosas muy bien, sino que la hacen ser coherentes la una con la otra, que es lo que yo veo realmente difícil en un grupo. O sea, puedes tocar varios estilos de música y que en un concierto puedan tocar una lenta, una rápida, una con distorsión, una con caja de ritmo, otra con un montón de instrumentos, y que sea un concierto Yo la tengo y esté de puta madre, ¿sabes? Esa es la, yo creo que es el quid de la cuestión. En cuanto pues nosotros vamos ya por 7 por 7 en el escenario, si la conseguimos eso con todo lo que estamos, hombre, sí, hay muchas posibilidades. Pero esto no acaba. Bueno, pues, más todavía, ¿no? Ahora, en este momento me gustaría aprovechar pues, para presentarnos un poco. Yo soy Dani, batería y cantante de Limousine. También está Javi, que yo presentaba antes, que toca la mandolina, banjo, guitarra acústica, también hace coros. Está el otro Javi del grupo, que es arreglista, suele tocar teclado, pandereta, maraca, coros también. Y Paco, el principal compositor del grupo, cantante también, y él suele tocar también los teclados. Faltan 3 miembros del grupo por circunstancias no, laborales. Sí, nada más que 3. Por ahora 3, mañana quién sabe. Que por circunstancias laborales pues no han podido venir, pero bueno, supongo que estarán de acuerdo en esta selección que estamos haciendo. Creo que es el turno de Paco. Bueno, yo voy a hablar de otra gran influencia personal y yo creo que colectiva, y que es la música negra, el soul y el funk, ¿no? Y he elegido una canción del boom de la música funky de los 70, porque es un disco que últimamente estoy escuchando bastante. La verdad es que me estoy introduciendo en esta música y me parece muy, muy interesante. Entonces he elegido el grupo Funkadelic, y creo que es el primer disco, no sé si es el primero o segundo disco, se llama Funkadelic, ¿no? Y es un tema que, aparte de lo que es el sentido de la música funk, incorpora algunos detalles un poco así como de psicodelia y demás. Se llama I Bet You. total opción. A mí me ha dejado completamente flipado, más que nada porque me flipa, falta de No, pero bueno, la he escuchado gracias a ti, precisamente. Que me ha pasado una serie de... Tú lo que quieres es que la gente sepa que yo he oído esto por ti. Sí, bueno, pero yo sé, me gusta el funky, el ritmo, la esencia negra que tiene el funk, como una derivación del soul. Y la verdad es que me gusta mucho. Y también, pero yo creo que también podríamos hablar un poquito de lo que viene detrás, ¿no? lo que es el soul, que también es una música que a nosotros siempre nos ha fascinado muchísimo. Y sobre todo en los últimos años, yo por ejemplo personalmente la estoy escuchando bastante en el último año. Sobre todo el sello Atlantis, ¿no? El sello Motown, que era un... Vamos, salían millones y millones de canciones maravillosas, ¿no? Sí. Hombre... sí. Precisamente me estoy acordando del señor Motown, el nombre que tenía el estudio donde grababan. Que yo este verano estuve en una exposición de la Motown y vi el sitio donde grababan, era una casa que se llama Hitsvillusa. O sea, el objetivo de Berry Gordy era como construir super hits, digo, que es Phil Spector y toda esta gente. Yo creo que eso es una cosa que marca el soul y lo diferencia bastante, aunque sea negra, pero lo diferencia bastante de esto, ¿no? Que esto es un rollo de barrio chungo de unos tíos allí hechos polvo. O sea, que esto es lo que es. Y lo otro era como, somos negros pero queremos sonar como blancos y tener éxito, ¿no? Y está guay. Pero a mí me gusta más este rollo. El otro está bien. Y Sol, por ejemplo, me gusta el Sol. Bueno, dentro de la Motown, más el rollo Marvin Gaye, que bueno, a vosotros seguro que también os gusta. Okay. Bastante. Yo me estoy dando cuenta que esto parece un poco que grande el cine. Voy a fumar entonces. Y nada, sí. A mí lo que me pasa con el soul es que al final me parece todo un poco azucarado. O sea, todo. Si nos va bien un poco rollo Northern Soul y tal. Y cuando se mezcla más con el funky, me gusta más. Pero. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor a la Motown pues, le faltaba un poco la esencia de algo más puro. Pero sin embargo, yo que suelo pinchar en locales de aquí de Córdoba, es muy difícil que yo, en Garito de Córdoba, es muy difícil que yo ponga una canción de, pues no sé, de La Supreme o de, no sé, de Edwin Starr y la gente no pare de bailar. Es una de las músicas, yo creo que más bailables, más alegres que existen en la historia. Sí, te queda muy buen rollo y claro, sobre todo yo he visto que con el sol bailan las niñas. Que eso es muy importante para la noche, ¿no? Bueno, yo he visto a estos dos bailando cuando poníamos... Pero estos dos bailan porque se ponen muy borrachos. Ya, pero es porque yo he visto al Paco y al Pacota, que no sé... O cualquiera de nosotros, ¿no? No bailamos, pero bueno. Pero la cuestión es esa. Y bueno, ahora creo que ya me toca a mí poner una canción, ¿no? ¿Se parece? It's your turn. Bueno, pues yo voy a poner un grupo que voy a seguir dando un poco giro de tuerca, porque si no esto se nos va a quedar un poco en los años 60. Voy a ver un grupo que me gusta mucho, un grupo francés que descubrí un año en Barcelona, ¿no? El Primavera Sound, que se llama M83, y una canción del último disco que, bueno, viene una radio por internet, que la verdad que la radio por internet es un fenómeno que también me gustaría sacar aquí, ¿no? Ya que esto es una radio por internet. Y bueno, creo que es una cosa que está bastante bien porque, mira, ahí cada uno puede poner lo que quiere, no estamos un poco tan supeditados a lo que nos ponen en la radio de siempre, ¿no? Así que bueno, esta canción la escuché en la radio y me pareció una pasada. Entonces digo, bueno, pues ahora que tengo la oportunidad de volverle a la radio esta canción, aquí va, se llama Kim and Jesse. See you. de este año, si no me equivoco. Pues un parece disco que de, se llama... Parece de 1984. Sí, sí, es una canción que nos lleva, nos podría llevar ese año. Y bueno, yo lo que veo que es como las que suenan ese año, pero sonando bastante más potente, ¿no? A mí me recuerda a grupos como Tal Tal, o los propios A Flock of Seagulls, que son dos pedazos de grupo de los 80 con pocas canciones representativas. Bueno, claro, sí, pedazos de grupo de los 80. Sí, sí, sí, bueno. Tuvieron dos canciones muy buenas. Todos gustaron. Los grupos de los 80 tuvieron dos canciones, ¿no? No todos, ¿sabes? Pero hubo uno que tuvieron una. Hubo una. Festival de los 80. 80. Okay. 200 grupos. 200 grupos para 200 canciones. Efectivamente, ¿no? Pues sí. Como veis, también, no soy muy amigo de los 80. Parece la peor época de la música, no, con diferencia, ¿no? Cuidadito. O sea, esta polémica no sé si debe ser introducida aquí. Pero una polémica bastante común. Bueno, limusín es que conviven dos corrientes. Una es la de Javi, Manolo y Pedro, podríamos decir. Podríamos. Y otra es... Bueno, Gabriel está ahí un poco en tierra de nadie. Gabriel le gusta ese... Donde hay una guitarra. Y nada, después están Dani, yo y Paco, que les nos gusta bastante la música ochentera y demás. Así que bueno, una discusión que tenemos mucho y bueno, yo creo que en los 80 se hizo muy buena música, lo que pasa que evidentemente es diferente a la que se llevaba haciendo 20 años antes, que ya estaba todo un poco quemado, ¿sabes? Entonces es bueno que llegaran tipos con sintetizadores y le dieran un poquito de movidita al asunto, porque la guitarra y las panderetas estaban ya un poco... Los sintetizadores los podían haber utilizado para, yo qué sé, para los aviones o alguna historia, ¿no? Sí, para la música. Hombre, se podía haber utilizado, pero bueno, es una manera de darle un poco un giro. También hablábamos antes... Ahora un poco más en serio. Los 80 tienen canciones bonitas como cualquier época. Yo eso lo he dicho muchas veces y es cierto, pero... Por ejemplo, una canción que te gusta de los 80. Aparte de la Sabrina, que te la veía en los vídeos. No sé, por ejemplo, Julia de Robin G. Sí, pero es un tío de los 60, eso no vale. Outchanger de Billy Joel, me encanta. Pero una ochenterita con barra de labios y esas cosas. No, él ha dado una, él ha dicho una que es Juliet de Robin G, que es del 80 y poco. Sí, y... pero de un tío reciclado, de los 60. Sí. Bueno, como tantos otros que triunfaron también en los 80. A lo que me refiero, que a mí lo que no me gusta de los 80 son las producciones de la época. Es decir, cómo suena, el sonido, no es las canciones en sí. O sea, canciones bonitas se han hecho toda la vida, en toda la época. Sí, es que yo creo que lo que le cuesta trabajo a gente como a Javi es eso. Veníamos tú ves la forma, tú ves la forma. Nosotros no solo vemos la forma y el fondo de la canción. Y yo creo que se hicieron muy buenas canciones. Aparte de que yo personalmente, que yo creo que es un factor bastante importante, yo crecí en los 80. Entonces, yo casi toda la música empecé a oírla en los 80 y eso también te influye bastante. Claro. ¿Sí? Pero que se hicieron buenas canciones. Se hicieron y buenos discos. Y buenos discos. Como veis, siempre empatamos en esta polémica. Tanto en número en el grupo como en... No. Bueno, pues hablando de canciones increíbles, Dani debía haber sido locutor de radio. Ahora me toca a mí poner una canción. Voy a poner una canción de un grupo que se llama Television Personality, una canción que se llama The Grand Illusion, y no destacan ni por la producción ni por la forma de tocar, porque la verdad que eran muy malos, las producciones eran pobres, pero representan un lado de la música que me encanta, que era la independencia que hubo en esos pequeños sellos, en esos pequeños grupos que sacaban esos discos 7 pulgadas y que tienen para mí un encanto muy, muy grande. Poco más puedo decir del genio de Dan Tracy. Looking from an awful window, looking up to the sky. girl's got tears in her eyes, and she's always looking sad. But when she looks so sad, I try to understand. Tuesday she was blue. Wednesday I telephoned her. Thursday didn't know what to do. Friday, so I telephoned again. But to mama said she was gone. Television Personalities para mí es uno de esos grupos paradigma de la independencia, del do it yourself, de crear canciones y grabar discos uno detrás de otro. Y bueno, después puedo contar una pequeña decepción que tuve en el Primavera Sound del 2006. Algunos podemos contar dos. O dos, pero yo no, yo solo estuve en el 2006, que uno de los grupos precisamente que los que más ganas tenía para ver eran a los Television Personalities, pero... por segundo año consecutivo pusieron que no podían tocar. No sé cuál fue la razón. Javi. Tu colega, Dan Tracy. ¿No? Dan Tracy. Sí, es verdad que es un tío muy bastante problemático. Ha salido de la cárcel. Está enganchado a las drogas y en fin. Mala vida del rock. Bueno. Hombre, yo no he sido gran seguidor de este grupo, pero lo que he escuchado, la verdad que me gusta bastante. Me gusta bastante además. Es no solo paradigma del indie, sino la demostración que lo que se gasta muchísima gente en grabar discos realmente no vale para mucho. O sea, porque este tiene discos y suenan canciones, que al final es lo que la gente quiere escuchar, canciones, no quiere escuchar una voz que suene totalmente super guay y tal. Ahora, actualmente, yo creo que estamos viviendo el regreso del vinilo, que suena para algunos mejor y para otros peor. Para mí lo que me suena con ruido de fondo y con algunas características más, pero bueno. O sea que también es un ejemplo de eso, ¿no? De que no hay que ser tan perfecto, tan perfeccionista en el sonido, ni hay que gastarse tanta pasta. O sea, que todo el mundo que quiera se que coge un micro de 8 euros y se grabe una canción. Pero esto sonaba como si lo hubiera grabado en directo. En directo, de hecho, pero es que esto lo ha grabado en directo. Y eso tiene su encanto. Es que esto no tenían pasta para el estudio. Esto lo han grabado en directo y pagando las menos horas posibles de estudio y de todo. Son gente que ya está, pues ha grabado sus discos, sus canciones. Y yo eso es lo que veo más remarcable. Y el indie, o sea, ese es precisamente el indie. Yo hago esto porque no le tengo que dar cuenta a nadie y lo publico aquí con un chalao que me lo saque, que no va a ganar un duro. Y ya está, y así han ido. Bueno, y con el tiempo se van reivindicando, ¿no? Uh-huh. Así que... Vale, yo reivindico eso también. Los discos, digamos, cutres, entre comillas, ¿no? O el sonido cutre. Que encantadoramente cutre. Cutre, exactamente. Yo, por ejemplo, hay otro disco que yo lo he hablado una vez contigo, Dani. A mí, más o menos la filosofía esta del sonido este, y es el primer disco de los Cure, por ejemplo. A mí el primer disco de los Cure, nice. Que me gusta un montón, y es precisamente por eso, porque tiene lo que es el tema de la grabación es muy similar. Y si nos vamos más atrás, por ejemplo, lo que hemos estado comentando, Javi, el tema de las primeras grabaciones de Hank Williams, de grandes clásicos como Hank Williams, que son cutrísimas, pero sí, tienen un micrófono en la radio y tal como suena, recoge un momento y el momento, lo auténtico. Pero que eso es, al final, lo que cuenta es una buena canción. Si una buena canción está grabada mal, mola, mola. Es como si te gusta una tía buena y un coñazo, pero su coñazo te parece guay, ¿sabes? Si te gusta, ya está. Pues es que es así. Poesía pura. Pero al final lo que cuenta, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo en radios comerciales y demás, siempre te piden como un mínimo de calidad, un tal. Eso no vale para nada. Lo que importa es un tío que se va a componer, que toque la guitarra y ya está. Así que bueno, aquí le toca. Ahora me toca a mí. Atención que volvemos a los 50. No, vamos a volver al 92, pero bueno, vamos a volver a la catedral del country, el auditorio del Ryman en Nashville. Y bueno, busca una canción que se tocó en directo en ese sitio, la toca Emmylou Harris, que yo creo que es el mayor exponente femenino del country rock de toda la historia. Y bueno, y hace una versión de una canción de Bill Monroe, que es para mí el mejor mandolinista de la historia. Y viene a colación precisamente por eso, ¿no? El otro instrumento que toco con Limousine, que es la mandolina, pues un ejemplo para ver de dónde me vienen esas influencias, para intentar ver si Limousine suena algo a esto. La mandurria, venga, la mandurria. Salió la palabra mandurria. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Walls of Time. Walls of Time. Where we decide Lots of Time. Me encanta la canción. Me encanta la canción porque tiene un solo de mandolina estupendo, la introducción, el final, los coros, sobre todo los coros, ¿no? Esa compenetración, ¿no?, que tenía, por ejemplo, Emmylou Harris con Gram Parsons, compenetración en muchos sentidos. Compenetración. aprendió mucho de él, imagino, y bueno, creo que Gram Parsons era uno de los grandes también del country, y en eso creo que coincidimos mucho todos, ¿no? Es decir, parece que el único que le gusta este tipo de música soy yo en el grupo, pero no es cierto, ¿no? En el fondo todos, más o menos, esto nos gusta. A lo mejor yo profundizo más o yo lo escucho más a diario que los demás, pero bueno, todos estamos un poco influenciados por esos grupos, los Bears, los Flying Burrito Brothers. Hombre, yo en concreto, Gram Parsons, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque de lo que has dicho, bueno, también los Bears. Pero vamos, yo he ido más a los Bears en la época de los Los Bears son ingleses, ¿no? No, americano. Pero vamos, que yo estoy de acuerdo con Gram Parsons. Gram Parsons, la verdad, que tiene dos discos, y yo en concreto hay una canción que siempre te he comentado, Javi, que es la de She, que me parece. Hombre, yo un estilo de música que la verdad que cada vez que me voy profundizando más, cada vez me gusta más. Pues no sé, incluso se me ocurre comentar, aunque parezca un poco extraño, la devoción que tiene uno de mis grandes ídolos, que es Stephen Merritt, el líder de Magnetic Field, por todo ese estilo de música country. Lo que pasa es que él lo readaptó a su forma de entender y de componer, y le dio ese toque tan diferente, ¿no? A un auténtico red snack diferente. Pues sí, bueno, a mí, yo no, lo intento con el country, pero, hombre, a mí los Bears sí me gustan, aunque no sabía que eran americanos, porque nunca me había preocupado de saber tampoco. Que es un gran país. Pero. Es un país increíble. Es un país increíble. Pero bueno, yo. La grandeza de esta gente. La grandeza de esta gente es que fueron pioneros, yo lo entiendo. Exactamente. Lo entiendo. Si los ves en el momento, en los cuatro primeros discos a los que haces tu referencia y demás, o los cinco primeros discos, pues sigue un poco la estela del Britpop que había en la época. Sí. Un poco suenan a Beatles, suenan a todo lo que sonaba en la época. De pronto conocen a Gram Parsons, ¿no? Por resumirlo de alguna manera, ¿no? Aparece Gram Parsons, que es un tío que tiene sus raíces de country, que tiene sus raíces de folk, y lo mezclan con gente que hace música rock y se inventan ellos el country rock, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso da pie a, pues, todo lo que es la música americana de hoy en día. Y bueno, yo creo que ahí radica la grandeza de esta gente, ¿no? Aprovecho para decir que Centauro del Desierto es la mejor película de la historia. Bueno, a mí lo que pasa es, más de raíces me gusta el blues. O sea, el blues muy muy antiguo sí me gustaba. No tanto el country, pero el blues sí que lo veo bastante, bastante chulo. ¿A ti te gusta el...? Todo tiene un tronco común, tanto el blues como el country, ¿no? Es la esencia americana, ¿no? No sé. Las vacas, los pollos, la granja, ¿no? Es el hilo conductor. El blues es la música de los pobres negros, y y el country es la música de los pobres blancos. Así, ¿no? Cierto. De los hillbillies. Bueno, creo que ha llegado el turno de Paco. Bueno, yo ahora, es que es muy complicado condensar tus gustos musicales en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre me he sentido muy atraído, aparte de los músicos, por la música que hacen, pues la historia que tienen detrás, ¿no? Pues, en realidad son personajes públicos, ¿no? Y me gusta, pues, digamos, entre comillas, los músicos malditos, ¿no? Y Robert Wyatt, que es el artista que he elegido, pues vamos, es clavadito para este tipo de personaje, ¿no? Empezó en Sound Machine, haciendo una música totalmente diferente, ¿no? Una psicodelia así, que luego derivó, vamos, tú que lo conoces también, Dan, esto, Javi, una mezcla así como de rock, de psicodelia con jazz, una cosa así muy, que ya hay Canterbury, sí, que era como ese, sí, plato donde se mezcla toda la rayada que se le ocurría. Sí. Yo ya esa faceta ya no me gusta tanto, ¿no? Y entonces he elegido un disco que hizo en solitario en el 70 y tantos, cuando una vez ya que tuvo el accidente y se quedó paralítico. Nada, que personalmente sería esa gran canción que me gustaría a mí algún día componer, porque es que me parece que es totalmente distinto a lo que yo había oído hasta ese momento y tiene muchos detalles que me impresionaron desde el primer momento. La canción, no me acuerdo del título, es un título así... ¿Tú te acuerdas? ¿La puedes ver por ahí? Aquí. Little Red Riding. Bueno, espero que os guste, la verdad es que es impresionante. Run while you must run. Yeah. again. I lie on the road, quite intrigued, passing cars. Yes, me and the hedgehog, we bust in the tires all day as we roll down the high towards the setting sun. Parece el temita. Hombre, a mí me encanta, es mi favorito de Robert Wyatt. Y además que yo estoy seguro que cualquier fan de Radiohead apreciará esta canción, porque vamos, para mí ha sido una influencia clarísima de ese grupo. Sí, esta canción es incontestable. Es incontestable desde cualquier punto de vista. Y yo de hecho no voy a contestar. Hay una mandolina sonando de fondo, ¿eh? Instrumento. No, yo esta canción la conocí por cuando estábamos mezclando el disco, el segundo disco. Pues íbamos Paco y yo todas las tardes entre semana a mezclarlo. Bueno, y venía más gente del grupo y tal, pero me acuerdo que él siempre le tenía el disco en el coche y lo poníamos. Y era como entrar en un encuentro de la tercera fase, ¿no? Sí, en el coche. Camino de Andújar, ¿no? Camino de Andújar era como, vamos, yo creía que iba a aterrizar un ovni y no iba a aducir. Pero sí, es una canción que yo no la veo tan canción, entendiendo canción como una cosa que tenga estrofa, estribillo, ¿sabes? Es una amalgama sónica ahí que es impresionante. Es música ambient, es pop, es rock, es experimentación. Es que lo es todo, o sea, es que es impresionante. Incontestable. Incontestable, incontestable. Así que bueno. Si alguien tiene algo que decir, sí, que no conteste. No, hombre, que antes hemos estado hablando de grupos que, pues que prácticamente la producción ni la cuidan o que no tienen medios para poder desarrollar en estudio de grabación ideas, sino que simplemente tocan, la graban y la editan. Y esto, pues yo creo que esto es lo contrario. Y una cosa no tiene por qué ser peor que otra. Hombre, hemos hablado Hemos hablado antes, bueno, y tú de hecho has puesto dos canciones que son ese ejemplo, o sea, Televisión Personal y de un grupo que toca ahí en directo seguramente, y Brian Wilson, efectivamente, que es que es todo lo contrario, o sea, que es que tiene un estudio de grabación y ahí se pasaban las días, las noches, los Beatles. Bueno, los Beatles más John Martin era que se pasaban, bueno, aquí. Pero que también eran estudios de sesión, efectivamente, pero bueno, yo incluso a los Beach Boys los veo mucho más de estudio, de hecho eran prácticamente un grupo de estudio, por lo menos en la época en la que estaba Brian Wilson, después ya los otros se fueron por ahí a hacer gala y a ganar dinero, pero bueno, en la época de Brian Wilson era un grupo de estudio. Y bueno, yo la verdad que conozco pocos grupos que sean de los dos tipos, o sea, siempre un grupo lo suele enfocar más hacia la parte de un grupo así que suena bajo, batería, guitarra, los instrumentos típicos y pum pum pum, y grupos que se hagan en estudio. Sí que es verdad que podemos decir que hay como dos categorías de grupos, grupos que les gustan más estar en el estudio, que lo que les gusta realmente es estar grabando tomas y probar y experimentar, y después hay otro tipo de grupos que con lo que le gusta el directo. Pues, por ejemplo, y Limousine somos de estudio de directo. Yo creo que somos más de estudio de estar en el bar. Somos de bares, la verdad que sí, que a nosotros nos gustará. No, yo creo que a nosotros también nos gusta quizás más la experimentación del estudio. No tiene por qué ser solo el estudio, sino también el local de ensayo, ¿no? Más que el directo pues bueno, es un añadido, es un atractivo, nos gusta llevar nuestras canciones a la calle, pero yo creo que donde disfrutamos realmente es en el local y luego pues la producción de estudio, ¿no? De Pedrito. Hola, Pedro. Pedro está haciendo cosas más importantes. Bueno, Javi. Bueno, pues yo voy a poner ya una de las últimas canciones, ¿no? Porque esta familia ya tendremos que ir terminando, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a poner una canción que es un grupo que se llama The New Radicals, que le tengo mucho cariño porque la descubrí, bueno, la primera que la escuché fue en Glastonbury, y fue el día que España jugaba la final de la Copa Veo que no la vi. Sí, yo estaba en Glastonbury, allí con todos los ingleses, como no jugaba en Inglaterra, pues bueno, pues no lo ponían en ningún sitio. Nos dijeron que lo ponían en un sitio, pero bueno, al final fue que no, era un cine allí que parece que lo iban a poner, no lo pusieron. Y bueno, fuimos buscando una carpa, al final nos metimos en una carpa de Orange, con un montón de ingleses borrachos que odiaban a Alemania todo. Y nada, pues vimos el partido ahí en un ordenador por el YouTube, ahí como pudimos. Y bueno, cuando ganó España, la verdad que me dio mucha alegría. Y justo en ese momento estaba sonando esta canción. Y nada, me puse ahí a pegar salto, a bailar. Y nada, es una canción, la verdad, que es de súper buen rollo y que me gusta un montón. Se llama You Get What You Give. Impresionante. A mí esta canción me da un buen rollo que... Y a mí me recuerda a Jeff Lynne, que te caga. Mola un taco, tío. No, ¿a quién? Veo... ¿A quién? A Jeff Lynne, de la Leche Live Orquesta. Salvo que la producción es mucho mejor que la que hacía la Elo, desde luego, pero... Es lo que digo, es como la otra que he puesto antes, o sea, que es como más actual, entonces tiene una producción más potente, más de ahora. Dani, ¿a ti qué te parece esta canción? A mí no me fascina. Yo sé que esta no es una de tus canciones de cabecera. Es que, no sé, la veo muy Radio Fórmula, pero vamos, es una canción de pop bien hecha, bien grabada y con buenos coros y tal. Pero bueno. Dani, ¿tú crees que la Radio Fórmula es tan bien o tan mal? ¿La Radio Fórmula? O sea, una canción... Estribillo, coro, final, típica. Puente. Vamos, subidón. Solo. No sé, no me voy a meter ahora, no voy a introducirme en la estructura de las canciones. Lo único que digo de la radio fórmula es que son un peñazo. Pero si yo esta canción nunca la escuché en una radio fórmula, pues está guay, ¿no? Pero ¿y si yo la he escuchado mil veces en la cuenta principal? Hostia, al final todo la vida percepción, todo el color con el que soy. Paco, ¿a ti qué te parece esta canción? No, a mí me gusta mucho, además yo la recuerdo de hace tiempo, o sea, y la verdad es que me recuerda un montón a la Elo, un grupo que en mi juventud, como mi primo Javi, pues nos hinchamos de oír todos los discos. ¿Esta canción ¿de qué año es? Esta tiene, puede tener, lo menos, tiene ya años, ¿eh? Por lo menos del 96, 97, final de los 90, creo yo. Bueno, yo es que la descubrí este verano cuando España acaba de ganar el Eurocopa, entonces sí, claro, tiene tiempo. No iba y con otras sensaciones. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, no sin antes agradecer al ciclo de actitudes en la Rambla, muy especialmente a Juan López, que nos ha brindado esta oportunidad de poder charlar un rato sobre nuestra música favorita. También agradecer al taller municipal de Radio de la Rambla. Y nada, esperamos que os haya gustado nuestra selección y bueno, se nos han quedado atrás pues miles de grupos y de artistas que nos hubiese encantado poner, pero por el tiempo que teníamos fue así imposible. Nos vamos a despedir con una canción de compuesta por Lee Hazlewood y bueno, cantada por él y también por Nancy Sinatra, una canción que se llama Sun Velvet Morning. Ha sido versioneada por multitud de artistas, entre ellos grupos como Slow Dive o Primal Scream, y es una canción la verdad que bastante, bastante bonita y cinematográfica. We grow, learn from us. look at us, but do not touch. Phaedra is my name. Very much. And how she gave me life. Look.